Y nos metemos directamente en nuestra charla habitual de cada miércoles, nuestra charla política habitual de cada miércoles con Juan Carlos Junio. Hola Juan Carlos, ¿cómo va? Muy buen día. ¿Qué tal Marcos? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Aquí tratando de entender un poco este minué en el que nos ha metido a la derecha argentina, ¿no? El jefe de gobierno porteño, más algunos otros intendentes del conurbano, más preocupados por, evidentemente, la campaña electoral que por la salud de los argentinos. Sí, es un minué bastante trágico y creo sí. Ese es el punto que vale la pena repasar, pensar de qué se trata todo esto en el fondo, porque, en fin, los que seguimos como especialistas, como comentaristas de la política, analistas, que estamos muy al tanto, podemos ir ponderando un fallo tras otro, ¿no es así? Ahora hay un fallo que vuelve a poner las cosas en su lugar restituye el DNI del decreto de necesidad y urgencia del presidente, sí, etcétera, etcétera, la ciudad se niega. Bien, pero el problema es que tras este minué trágico, ¿qué es lo que hay? Y realmente lo que hay es una gran mentira del gobierno porteño acerca de la verdadera gravedad de la situación de salud, de la situación sanitaria y de la situación de la pandemia. Y esa gravedad de la situación es lo central, que tenemos más de 3.000 contagiados por día en nuestra ciudad, que somos el epicentro de la pandemia nacional, que nosotros tenemos 500 casos sobre cada 100.000 habitantes, la provincia de Buenos Aires tiene 320, que también es altísimo, o sea, somos tenemos la situación más grave de todo el país, y eso se relativiza tras la discusión si tiene que haber o no clases presenciales en la escuela y tras los fallos de la justicia que van y vienen. En realidad yo creo que acá lo que sí va quedando claro, que se va desnudando, es la actitud política de Juntos por el Cambio y el PRO, que es ir en contra de toda medida regulatoria, siguiendo aquel documento político central de Juntos por el Cambio de hace unos 10 días, en la que dice que el gobierno nacional fracasó, que fracasó con las vacunas, que es el en definitiva, que es el responsable de los contagios y las muertes. Porque con toda franqueza, yo creo que ese es el problema gravísimo, que no trepidan en medrar con la pandemia, con la vida y la muerte de la gente, con tal de que sea el gobierno nacional el que sea el culpable ante la opinión pública de esta situación de la pandemia. Y eso es lo que está atrás de los vaivenes alrededor de la educación y de todos los fallos de la justicia. O sea, hay una verdadera negación de la realidad sanitaria en pos de un posicionamiento político, y desde esa negación se construye una falsa realidad sanitaria y política. Claro, para eso después tienen la complicidad de los grandes medios de comunicación que acusan al gobierno nacional, como Cristina Pérez de Canal 11, de que estamos frente a una dictadura, y Bonelli que le pregunta al ministro de Defensa si va a haber tanques en la calle. Todo eso va conformando, yo diría, una gran mentira de que tiene como epicentro al moderado jefe de gobierno. También eso, toda esa historia de los matices de un hombre moderado y democrático frente a la dureza de Bullrich, de su jefe y mentor Mauricio Macri, todo eso creo que va cayendo como un helado al sol, ¿no es cierto? O sea, es una mascarada, que en todo caso, eso es lo interesante de todo esto, que todas las mascaradas, para presentarse distinto, que incluso son estimuladas por el Clarín y la Nación, para que van apostando a una nueva variante de la derecha, que es justamente sí, Rodríguez Larreta, creo que eso se va cayendo. En definitiva, esa es mi impresión, que tenemos un problema político gravísimo de fondo, que es potenciar la situación de desgaste del gobierno, privilegiando justamente eso como idea central y ocultando la gravedad de la situación sanitaria de nuestra ciudad y del país. Claro. A ver, Juan Carlos, ahí hay un punto que es interesante, porque el blindaje, creo que diste en la clave y lo hemos charlado en otras oportunidades, el blindaje mediático de Horacio Rodríguez Larreta no puede ser explicado solo por la pauta, porque si fuera por esto, la pauta del Gobierno Nacional incluso es mayor, incluso en esos medios que vos has mencionado, que las del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Hay algo ideológico por detrás, que tiene que ver justamente con una idea de país y con un enrolamiento que es definitivamente político, ¿no? No, yo la pauta, la verdad que no lo considero como una cuestión principal. Es más, no tengo muy claro bien cómo es todo eso. Yo lo que creo es que la cabeza del PRO y la cabeza política de Juntos por el Cambio tienen la misma ideología. Claro que no niego que al interior del PRO y Juntos por el Cambio hay fracciones seguro, de poder, hay aspiraciones personales. Eso está en la naturaleza humana, en la naturaleza de las fuerzas políticas, que a su vez todas tienen contradicciones secundarias interiores, ¿no? Es más, pueden llegar a competir. Así que yo todo eso lo doy por básico. Lo claro. Que creo es que lo que hay que ver, ¿qué es lo dominante? En el, claro. En el cuadro político, en el claro. Cuadro ideológico, en las claro. Lo dominante es que están juntos para desgastar al gobierno nacional, para deslizarse cada vez a una situación de convocar al odio a la sociedad, y sobre esa base que el gobierno nacional sea derrotado en las elecciones y los instrumentos para hacer eso, incluso todo lo que tiene que ver con la pandemia y lo solitario, son accesorios y se utilizan todos los que hagan falta, entre ellos esta gran mentira de subestimar en nuestra ciudad la situación sanitaria. Todos sabemos que tenemos en los sanatorios una situación crítica, que los hospitales están llegando también a un límite del colapso, que el personal de la salud está en una situación grave, que todos en nuestros vecindarios y en nuestros lugares de trabajo cada vez tenemos más gente conocida que está contagiándose y incluso en estado de gravedad. Y eso es lo que este señor Horacio Rodríguez Larreta, el bueno de su ministro, también Fernán, su ministra de Educación, en definitiva todos forman parte de ese minué trágico que vos decías al inicio, la gran mentira al pueblo porteño y al pueblo nacional. Una sola cosa más y te libero, pero la verdad es que me parece como muy significativa de esto que mencionabas, muy sintomática de esto que mencionabas. Ayer hubo una gran noticia, que fue la de la fabricación argentina, o la posibilidad de la fabricación argentina del Sputnik V. O sea, es que lo estuve revisando por las dudas. No hubo un solo dirigente del macrismo que se congratulara por esto, que dijera qué bueno, qué avance para la Argentina. No se dieron por enterados de algo que evidentemente es una gran noticia. Eso creo que refuerza este enfoque que yo digo, que no están interesados ni preocupados en el verdadero problema, que es la salud de la sociedad. Esta alternativa que vos decís, en realidad, más allá de valorar tecnológicamente, de valorar que es un triunfo diplomático del presidente de la nación, que tempranamente negoció con el gobierno ruso cuando todo era negado, más allá de eso, lo que importa es que si esto se concrete y prospere, va a ser extraordinariamente importante para la salud del pueblo argentino, ¿no? O sea que creo que hay una negación, insisto, pública de la derecha, del PRO y de Juntos por el Cambio, de todo lo que tenga que ver con los progresos. Por último, yo lo que quiero dejar claro también, que hay una cosa que todavía es un interrogante, que es cuál va a ser y cuál es la reacción del pueblo argentino frente a esta conducta irresponsable, bastante irracional, de la derecha. Yo creo que hay que salir de la idea de que ellos, con los medios de comunicación, imponen a la mayoría de la opinión pública su modo de ver y su modo de pensar. Ojo con eso, porque eso está demostrado que no es así, y menos no lo es automáticamente. este. Claro. En definitiva, si se avanza el plan de vacunación, que creo que se está avanzando, y se ve la responsabilidad del presidente de la nación y que asume la responsabilidad en defensa de la salud pública, yo creo que lo que va a ir primando es una visión de la sociedad y del pueblo argentino de que estas actitudes oportunistas de la derecha van en contra de la vida y de la salud, y que en cambio quien defiende la salud de la sociedad es el presidente de la nación y el gobierno nacional. Creo que esa es la otra cosa que hay que pensar. Juan Carlos, como siempre, un placer. Te seguimos escuchando, por supuesto, a lo largo de la escudería. Abrazo grandote. Chau, chau Marcos, chau, saludos a todos y todas. Juan Carlos Junio con nosotros, como cada miércoles en esta charlita política que tenemos en una mañana de estas.